¿Cómo está tu colegio hoy? Nosotros no tenemos techo. No, o sea, está todos los caños y se nos cae el agua. O sea, estamos en la mesa y se nos va cayendo el agua y no tenemos que correr para que el agua no nos moje a nosotros. Y el baño lo compartimos con los varones, porque los varones no pueden usar el de ellos y lo tenemos que compartir. Y no podemos bajar al patio tampoco, no tenemos puerta. ¿Puerta en los baños? Estufa no tenemos. Francisco Leonel Miguel, Tinca número 1. Por ejemplo, cuando llueve, hay una parte específica donde hacemos gimnasia que al llenarse los pozos sale un olor a podrido horrible. Arriba, en taller, gotea y las veces que llueve mucho no hay luz porque se corta ya que hace cortocircuito. Y casi toda la escuela está en problemas por eso.